Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. No sé qué vas a decir ahora, pero vos venís cargado de un antimesismo. Vos y el otro cabezón que hoy no va a venir, le dieron a Messi para que tenga, para que guarde, para que frise. Yo no sé qué vas a decir ahora, te vas a tortillear. No, escuche. Esta semana un íntimo amigo mío, así en Radio Universidad Rosario, se rió mucho porque después del partido yo dije al aire: ese chico Messi resultó desequilibrante. Qué moderado que estuviste, eras como un Macaya Márquez. Vos sabés que se reía tanto. Bueno, es importante no existir a desequilibrante. No, a mí, vos sabés que me acordé muchísimo de vos esta semana. Aparte, porque va enojado el tipo porque no hace un gol él. Pero me encantó el cambio de actitud del personaje. Yo no sé si le habrán capaz que le hicieron una transfusión. Y pero si no cambia con Maradona, me da la sensación. Debe ser bravo, ¿no? Claro. O por ahí no sé, o Verón le ha transmitido algo. Ese otro tipo que lo tengo medio cruzado. Lo tiene cruzado, Verón. Está bien, no le gusta Verón. Bueno, no importa, ya está. Usted es como el Toti Pasma. Usted le habla más. Como para que no quede duda, el tipo apuesta siempre. Pero bueno, a mí me acordé mucho de usted esta semana porque cuando lo vi jugar con sangre en las venas a Messi por primera vez, él mismo lo reconoce, sí, ¿no? Sí, él mismo lo reconoce cuando admite la razón por la cual la mayor parte del pueblo argentino futbolero le venía bajando el pulgar, ¿no? A la aprobación. Claro. Ya no como jugador, porque uno lo ve jugar y lo ve jugar en España, sino como un tipo que se podía ver, podía ver la camiseta argentina y lucirla con la garra y con la necesaria actitud que hay que lucirla, ¿no? Pero la verdad que esta semana nos sorprendió a muchos, no, gratamente, sí, debo decir. Muy bien. Ahora, hay otros jugadores que realmente... Di María no puede faltar. Pero el Kun Agüero, ¿cómo entró el otro día? Usted sabe que cuando hace el cambio el Kun Agüero, yo digo, lo tiene que poner a Pastore. Esa era mi lectura. Sí, sí. Después lo pone a Agüero y digo, qué cambio bárbaro, qué bien que lo hizo. Conferencia de prensa. El Diego dice, en ese momento estamos pensando en ponerlo a Pastore. Dije, mira, sí. Entonces no veo tan mal el fútbol. Lo había pensado y lo definieron por Agüero. Digo, me pareció maravilloso. Y tiene que ver con eso que dice Carlos Tevez también. Carlito es mi jugador. Ese es jugador del pueblo. Mi jugador. Yo lo veo, Carlito, digo, ese es el jugador. Y entonces dice Carlos Tevez, Diego sigue siendo un jugador, pero se complementa muy bien con el Negro Enrique, Mancuso. Esas declaraciones que algunos medios intentaron ponerla como un dato disonante dentro de lo que es el esquema de funcionamiento interno del seleccionado. Y a mí me parecieron muy sinceras, sí, ¿no? muy desde el corazón, porque él dijo... Y el Diego está bien, pero el Diego es jugador. Sigue siendo jugador. Lo seguirá toda la vida, no va a dejar de ser nunca jugador. Y forman un lindo equipo, porque los otros le dicen, claro. Fíjate esto. Y además, en la transmisión televisiva se alcanza a percibir el momento previo a la decisión de Diego Maradona de incluirlo al Kun Agüero en ese momento, como el Negro Enrique, que digo, si hay un jugador que a mí me da la impresión, seguramente quedó opacado por la figura de Maradona, pero si hay un jugador que tuvo el talento, el la capacidad en el 86, sí, sí, era Negro Enrique, un jugadorazo. Y Mancuso, los dos se le acercan y le dicen algo al Diego que estaba con esos bracitos cruzados que se pone él así, ¿viste? Sacando pechito y colita así, ¿no? Y lo escucha, y ahí el tipo toma la decisión. Sí, sí. Indudablemente forman un equipo técnico complementario, ¿no? En donde uno imagina que Diego aporta el corazón. No, una maravilla. En ese equipo técnico, ¿no? Aparte, yo estoy muy feliz, como te decía el sábado pasado, por el Diego. Sí, sí. Estoy muy feliz. Y estuve muy feliz además esta semana cuando se abrazó con Estela Carlotto. Vos sabés que en relación a eso, sí, yo doy siempre charlas de historia recordando una experiencia que tuve en Córdoba. Un día me invitan a Córdoba para dar una charla sobre historia política argentina. Ajá. A chicos de 8 años. De 8 años en Córdoba. Qué desafío, Nero. Entonces digo, ¿qué está lo más democratizado en la historia argentina? El fútbol. Entonces dije, vamos a hacer un juego. Les voy a diseñar la selección argentina de todos los tiempos que pelea por lograr el campeonato de la felicidad del pueblo argentino. Entonces dije, en el arco, cuidando los tres palos de la dignidad del pueblo argentino, siempre apelando al amor desde el dolor, pero siempre por justicia y nunca por venganza, las madres de Plaza de Mayo. De cuatro, el primer líder nacional y popular del siglo XX, Irigoyen. De dos y de seis, desde el fondo de la cueva argentina, los sueños colectivos inconclusos, Mariano Moreno, Manuel Belgrano. De tres, Juan Domingo Perón. ¿Qué saga te armaste? Escuchá, de ocho, en la cancha grande de la patria grande latinoamericana, el Che Guevara. De 5, San Martín, y de 10, el Diego, a quien iba a poner. De 7, avanzando por la frontera de la cancha chica del fútbol, por la frontera de la cancha grande de la Argentina, sosteniendo el sueño sanmartiniano, Martín Miguel de Güemes. 9, el primer líder popular de esta tierra, José Gervasio de Artigas. Y de 11, por la izquierda, nunca traicionando a los trabajadores, Agustín Tosco. Imagínate, terminé de decir eso, los ojos de los chiquitos de 8 años de Córdoba. Este está drogado. Lo menos que decir. No, yo me imagino los ojos de los padres también. Si no, escuchado. Impresionante. Entonces se levanta un cordobesito, flequillito cortado a taza, ojos marroncitos. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? Yo sí, ¿cómo no? ¿Quién es el árbitro? Cuando me dijo quién es el árbitro, yo dije, esta pedagogía rantifusa ha tenido el efecto deseado. Lo segundo que pensé, no tengo la más pálida idea que responderle al pibe. Entonces, cuando te hacen una pregunta que vos no sabés la respuesta, ¿qué tenés que hacer? Le devolvé la pregunta. ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos qué te parece? Y el pibe, serio, ¿viste? Con los ojitos esos marroncitos pícaros, pero serio. Flequillito a taza. El pibe dice, para mí, el Fondo Monetario Internacional. No te puedo creer. A partir de ese momento, imagínate siempre eso. En el último libro hablo de eso. Entonces, esta semana, los muchachos de mi seleccionado han estado en el presente. El lunes, acto oficial por el Che Guevara. Pobre Che. Ya está dentro de la enfermedad de la monumentitis, pero estaba. El Che Guevara. Ayer lo recordaron a Martín Miguel de Güemes. Hoy, Artigas. Por supuesto, Belgrano mañana, 20 de junio. Y después Maradona abrazándose con Estela Carlotto, era el 10 abrazándose con los arqueros, las arqueras. Y cuando fui a Funes, esta semana, 300 pibes secundarios le mostraba, miren, este es mi equipo, acá está, el abrazo de Estela Carlotto y Maradona. Digo, ya está, la confirmación de nuestra pedagogía. Qué hermoso. No, una luminosidad. Bueno, como verás, nosotros hablamos de fútbol. Y ella se autoexcluye. Yo no sé por qué. Tal vez tenga que ver con los colores que ella suele defender cuando de hablar de fútbol local se trata. Porque ella es independiente. ¿Qué va a hacer? Algún defecto tenía que tener. No podía ser perfecta. ¿Cómo le va, Natalia? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? A mí mi papá me dijo, siempre que haya una reunión de hombres hablando de fútbol, vos hacete a un lado. Así que por eso es que estoy acá con la computadora. Agradecido que estamos, que nos considere hombres en reunión. Mire usted, apenas si somos dos laburantes que estamos intentando esbozar en una mañana como esta, fría, lluviosa. Horrible el paisaje. ¡Ay, qué fulero que está! ¡Qué gana de quedarse en la Catrera! Hablando de eso, hoy hacía rato que no me pasaba. Vino el chofer a despertarme. ¿Te quedaste? Llegué a Retiro, me daba lo mismo ir, venir, volver. ¿Te quedaste troncoso ahí? Vos seguías durmiendo, claro. Voy a volver a la estación Mariano Moreno Rosario sin entrar. Bueno, muchacho troglodita. Hoy vamos a hablar de fútbol. Imagínese usted, ¿cómo no hablar de fútbol? Esa la dejamos para nosotros. Pero también vamos a repasar muchas cuestiones. Realmente a mí me impactó muchísimo y vamos a dedicarle un bloque de este programa a la reacción popular que devino de una brutal represión de lo que ocurrió en San Carlos de Bariloche. Pasó algo similar en Rosario, estaba viendo también. ¿Esta semana? No, en las últimas horas. Ah, caramba. Hoy aparece en el diario de la capital. Estas puebladas motivadas en un episodio que se dispara a partir de un hecho de gatillo fácil, yo diría más que de gatillo fácil, de fusilamiento explícito para con un joven. De 15 años. Exactamente. Una vez más, un joven es la víctima, una vez más, la mano ejecutora de ese crimen es un efectivo de seguridad, en este caso de una fuerza provincial, en la zona de... En la provincia de Río Negro. En la provincia de Río Negro. Nos parece que esto, por supuesto, merece un análisis, merece parar la pelota y vamos a tratar de hacerlo en el programa de hoy con la perspectiva que nos da esta distancia y seguramente sin teñirnos del dolor que debe haber provocado en esa comunidad. Una comunidad, Negro, ayer hablaba con una compañera que es de Bariloche y me decía algo que pocos conocen. Bariloche ha dejado de ser esa villa de ensueño de la década del 50, del 60 y del 70, pensada como un enclave turístico cuasi similar a alguna de las villas, a alguno de los cantones suizos, sí, ¿no? Sí, este, sí. Rodeada de montañas. Su belleza natural permanece inalterable, pero lo que se ha modificado es la composición social de los habitantes de la villa, que hoy está rodeada de un cordón urbano de muchísima precariedad, gente que vive en una precariedad absoluta y extrema. Especialmente en ese barrio donde se producen los hechos, que es el barrio El Alto, que tiene que ver además con ese paisaje tan particular de Río Negro y Neuquén, en la zona de la precordillera, que se llaman Las Bardas. Exactamente. Allí en Las Bardas, generalmente, en su momento, aparecían los obreros que venían especialmente de Chile o de otros lugares de la Argentina, y ahí comenzaban a acumularse. Se veía más eso en Neuquén, y ahora comienza a verse, como vos decís, a partir de los años 90, también en Bariloche. Lo que no sale en las postales, lo que está del otro lado de las postales. Exactamente. Bueno, vamos a poner una mirada al hecho de Bariloche, como también nos vamos a dar una vuelta por la provincia de Tucumán, donde en el marco del juicio que se está llevando adelante en la provincia contra los represores de la última dictadura militar, encarnada en la figura del asesino, del genocida Antonio Domingo Bussi, se han producido esta semana revelaciones escalofriantes, ¿no? Como los datos aportados por uno de los testigos de la causa, que ponen en evidencia algo de lo que siempre los organismos de derechos humanos han hablado, se han referido, lo han documentado, pero esto casi es un documento irrefutable, que es una lista que pone en evidencia el plan macabro que tenía, sí, ¿no? Sí, sí. En donde no solo se dan nombres, apellidos, apodos, sino también se incluye en la nómina de 200, casi 300 personas, cuál ha sido el destino de cada una de esas personas. Y allí aparece esa sigla increíble, DF, la disposición final. Terrible. Que es muy elocuente porque eso está en casi toda la burocracia de la estructura del ejército argentino. Documentos que hay en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, en Rosario, siempre aparecen también con estos dos puntitos tremendos en la DF, disposición final. Vamos a poner una mirada también en la situación de la economía, en lo que está pasando con este canje de deuda, que por supuesto quedó sepultado a nivel informativo por todo lo que ocurrió después, a lo largo de los últimos meses, pero que sigue siendo muy interesante de destacar, sobre todo, recordarán ustedes, por la causa que motorizó el diputado Claudio Lozano, en donde ponían en el eje la actuación del ministro Amado Boudou por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de su rol como ministro a la hora de establecer los mecanismos para este canje de deuda tan celebrado y a la vez tan cuestionado, ¿no? Y por último, Negro, vamos a poner también una pinceladita a esta cuestión que nos tiene muy entusiasmados, que es la generación y la creación de nuevas organizaciones sindicales. Hay un segmento nuevo en el programa a partir de la semana pasada en donde vamos presentando estas nuevas experiencias sindicales. Qué bueno. Y hoy vamos a darle un espacio a una organización a cuyos referentes conocí tempranamente. Digo, los conocí cuando a uno de ellos, justamente al que va a estar hoy hablándonos, lo despedían. Él era repositor en una cadena de supermercados. Mira. Y en la zona de Mar del Plata. Y a él lo despedían y a partir de ese despido se generó todo un movimiento muy interesante y la creación de este nuevo sindicato del personal de reposición externa y merchandising que nuclea a los trabajadores repositores de Mira qué bueno. Muy interesante esta historia y la vamos a contar. Pero usted se trajo varias también. No, traje varias, pero alguna de esas tiene que ver con lo que le vamos a preguntar a Nati, a toda la gente que está escuchándonos, que compartimos aquí. Mañana la particularidad del Día del Padre es que justamente se da en el Día de la Bandera. El falso Día de la Bandera, en realidad, porque el 27 de febrero de 1812 fue este invento para que 1500 desesperados que lo seguían a este hombre devenido en militar revolucionario que era Manuel Belgrano, le diera algo a esos desesperados que lo seguían, un motivo para creer. Pero ya que se juntan el Día del Padre y la bandera, ¿qué bandera tenía su viejo? ¿Cuáles eran las banderas de su viejo? ¿Cuáles eran los ideales, los principios? Lo que usted destaca como si fuera la bandera de mi papá. ¿Cuál era la bandera? ¿Cuáles eran las principales banderas? Eso me parece que es una especie de buen balbuceo para establecer el contrato que todos los sábados queremos hacer con ustedes a partir de Radio Splendid. Si les parece, usted nos puede llamar. ¿A qué teléfono, Nati? Nos pueden llamar al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Cuáles eran las principales banderas de su papá? ¿Cuáles eran? Uy, ya me generaste todo. Ya me metí en la memoria a bucear, ¿no? De las cosas que me acuerdo del viejo. Y no me animo a decir nada porque en cualquier momento se me escapa otra que me parece más importante. Así que me voy a tomar un tema musical. Claro, porque por ahí no es una sola. No, claro. Son varias banderas. La primera que me viene es la de Racing, pero claro, lógicamente, claro. Como a bola de Central seguramente. Claro. Y a usted no sé si la de Independiente. La de Independiente, pero, por supuesto. Pero no nos aparecen otras cosas. Sí, claro, seguro. Claro. ¿Qué principios? Sí. La frase, no. Esa frase del viejo que nos quedó marcada a fuego. Sí. Una forma incluso de decirle a usted como hijo, como hija, sí, una frase, una palabra. A mí, por ejemplo, mi papá me decía indio. Y eso siempre me quedó marcado. Y cada vez que escucho indio me trae una reminiscencia, me para de la locura habitual, porque te saca y te manda al verdadero mundo que es el interior. Entonces, frente a ese tipo de cosas... Ya vos, o sea que diciéndote indio... A mí... Me paralizas. Por lo menos ahí voy a estar 10 segundos titilando. No hay que decírselo a sus adversarios. No hay que decírselo a mis adversarios. Son muchos, cada vez más. Qué interesante. ¿Hay alguna otra manera? Porque estamos renovando las vías de comunicación, ¿sí?, que la gente puede establecer con este programa. Sabemos que ustedes son tan chúcaros, ustedes, nuestros oyentes, tan chúcaros como del Frade para estas cuestiones. Pero... si usted por ventura anda con una computadora a la mano que tenga conexión con internet, usted también tiene otras posibilidades. Por para supuesto, comunicarse nos estamos nosotros modernizando. Aparte del mail, que es sobrelahoraradio@gmail.com, y aparte de la página, que es www.sobrelahoraradio.com.ar, también tenemos un Facebook. ¿Cómo? Lo hicimos. Modernizado. Lo hicimos. Sí. Del Frade, usted se oponía y yo logré burlar, aprovechándome de estas 2 semanitas que usted, por razones de trabajo y de premiaciones, se tomó. Sí. Yo arteramente le invoqué un Facebook. Le pedí a la chica, ¿se imagina que yo soy incapaz de armar un Facebook? Me siento violenta. ¿Usted sabe que tiene Facebook también, Carlos? No Facebook, sé, pero sé que sí, me un muestran, grupo. Sí, un grupo. Un grupo de seguidores. Sí, hay uno que dice, amamos a Delfrade. Yo sí. No puede ser que Delfrade haya permitido esto. No, son cosas sin mi autorización. ¿Cómo entregó? Claro, hay una bandera. Pero, claro. ¿El nuestro cómo se llama? Sobre la Hora. O sea, usted entra a Facebook. Claro, y pone a su Facebook, ¿no? Sí. Cada persona tiene que tener un Facebook creado, busca Sobre la Hora. Claro, no, si no tenés Facebook es difícil. Yo también. No importa, somos dos bestias. Yo lo escribo acá. Pero es fácil igual hacerse un Facebook. ¿Sí? Enseguida lo haces. ¿Y Twitter tenemos también? Twitter. ¿Tenemos Twitter? Twitter son las galletitas. Bueno. Twitter, no es un tornado. También. ¿Tenemos Twitter? No tenemos todavía. Pero vamos a hacer un Twitter. ¿Qué es eso? Es una cosa fascinante que es como un Paco. Es como el Paco de los sistemas de información. ¿Sí? Porque vos te dan un espacio y te dan 140... ¿Cómo sabes esa cosa? Porque me lo explicaron el otro día, me quedé fascinado. A vos te dan 140 caracteres para que vos escribas lo que vos quieras. Todas las veces que quieras, ¿no? Vos te anotás y decís, yo quiero opinar. Y entonces opinás como en un universo cósmico que vos no sabés, puede haber millones de personas o nadie, depende. ¿Cómo hay millones de personas? Perdiendo el tiempo en eso. Dicen que hay 100 millones de personas que están anotadas en esa lista del Twitter y que todos los días escriben cosas ahí. Entonces vos podés escribir desde... Viva Central, a mi hija le salió un diente, hasta, no sé, una proclama política. Todo lo que te entre en 140 caracteres, o sea que tenés que tener en cuenta que... No es mucho. No, tenés que reducirla, sí. Aunque las propuestas políticas últimamente son tan escasas que entrarían en menos, incluso. Seguro. Los periodistas que están en Sudáfrica, por ejemplo, van escribiendo todo lo que están haciendo en ese momento por Twitter. Entonces Twitter. Acá nosotros lo vamos viendo. ¿Qué tal? Sí. Y te vas enterando. Minuto, es como un minuto a minuto. Minuto a minuto. Ponele, un tipo ayer vio cómo se le caía el helicóptero a la gente de C5N y ponía, se acaba de caer un helicóptero. Entonces la gente se entera, que está ahí conectado, que son muchos, porque como dice que hay como 100 millones de usuarios de este servicio. En todo el mundo, por supuesto. ¿Qué la gente está tanto tiempo frente a una pantalla? Bueno, eso es lo preocupante. A la mirada de otra persona. Eso es preocupante. Y esperá, y no solamente... No puedo entender eso. No solamente necesitas estar adelante de una pantalla de una computadora. Ahora, ayer mi hermano me lo mostraba, que porque se compró una de esas porquerías, lo podés tener en el teléfono también. Entonces vos podés, en el teléfono, vos estás esperando, no sé, en la cola del ANSES, para cobrarle el repro, como me pasó otro día, y de pronto... empezás a chequear Twitter. Fascinante, el otro día fuimos, perdóneme que me acordé, fuimos a cobrar el repro, ¿no? Con mi mujer. Entonces dije, bueno, vamos a llevar a Emilia, así hacemos un atajo y nos mandamos en la cola, porque había una cola como de dos cuadras. Y en la cola me encontré con el premio Tusquets 2009 a la novela, Sergio Holguín, ganador del premio Tusquets, estaba ahí. Cobrando el repro como trabajador de crítica. Decía, no, que lo parió. Lo que es la dignidad, los laburantes nos confundimos acá, estaba, pero ahí estaban todos, ¿eh? Los famosos, el ordenanza, todo lo que labura en la tele, estábamos todos en la fila del repro. Bueno, vos estás en la fila del repro y tenés un, ¿cómo se llama? Blackberry. ¿Un Blackberry? Y te con y haces todo en inglés. El Twitter, el Blackberry, claro, el Facebook, todo lo que quieras, tenés Gmail, lo que quieras. ¿Qué es ese, el whisky ese que usted me mencionó? No, Blackberry. Eso. El Blackberry es como una bebida, es como el Bloody Mary. El White Horse, el caballito blanco. Yo. El Blackberry es un teléfono. Sí, sirve como agenda, no, te puedes conectar a Wi-Fi. Le hace de todo, negro. Yo le digo, sí. Gauchito. Yo ayer se lo veía a mi hermano y le decía, ¿qué lo parió? Con eso no necesitas otra cosa que con eso. Completito está, ¿eh? Te digo, no te saca unas papas fritas a caballo porque el aceite se le quema. Bueno, 22 minutos pasan de las 8. Bueno, yo parezco un estúpido. Yo le estoy proponiendo que usted me llame por teléfono y que me cuente algo emocionante sobre las banderas de su padre y usted me habla de toda esta cosa. Yo digo, si mi viejo escuchara todo esto... Claro. Diga los teléfonos de vuelta. 4535-5900 o 011-4535-5999. Y después le voy a contar cómo mi hija Lucía, la más chiquitita, recibió su primer llamado de amor. ¡Ay, no me diga! Fue tan impactante. Vos no sabés la escena, dama. No, yo la escena con usted, me imagino. Yo estaba seducido. Está entregado, el Fred. Totalmente. Porque imagínese la ternura de una nena de 7 años que escucha el teléfono sonando, varias veces no llegábamos a atender, y el que llamaba era él, Franco, 7 años, rulitos. Por teléfono la por llama. Teléfono, porque mirá. Claro, fue después, porque después me dio para pensar, no, fue después del partido de la selección argentina, sí. Claro. Habían visto todos juntos el partido en la escuela, una tenían una gran terrible. Alegría. Y al pibe le dio ánimo entonces. Y lo primero que hizo cuando llegó a la casa fue llamarle a la Luli. La llama a la Luli 3 veces y no le atiende Luli. Entonces el cuarto llamado yo llego al teléfono. Digo, hola. Pobre pibe. Hola. Escucho. Ay. ¿Quién sos? Le digo, o sea. Yo soy el amigo de Luli. ¿Era el mini de Duro de Domar? ¿Cómo hablabas? ¿Y quién sos? Soy Franco. Hola, Franco. ¿Quería hablar con Luli? Sí, quiero hablar con Luli. Ya se enciende Luli el teléfono. Y yo la veo a Luli que se le van encendiendo los cachetes. Se puso colorada. Claro. Y después cuando... Y la escucho decir, gracias, pero a vos te parece porque yo soy buena, le dice Luli. Bueno, chao, qué sé yo. Termina de... Y a todo esto, la hermana de 9 años, revoloteando alrededor como un león. A ver qué hablaba, porque, claro. No, aparte celosa. Claro. Porque le habían llamado a la Luli, que era de 7 años. ¿Quién es este troglodita? Y entonces le digo, Luli, ¿qué te dijo? Y Luli, mirando para abajo, porque le sentía vergüenza, con los cachetes encendidos, me dice... Me llamó Franco. Yo, sí, ya sabía que era Franco. ¿Qué te dijo? No, me dijo que por fin puede sacarse algo que tenía adentro. Ay, con 7 años. ¿Cómo? Y con eso, pero aparte con esos verbos, se tenía que sacar algo, Franco. Le digo, ¿y qué se sacó, Franco? Y a mí me dijo que yo era preciosa, papi. Oh.

por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el... 8:30 de la mañana. A ver, los temas económicos, ustedes saben, suelen ser medios ásperos, ¿no? Es decir, para digerir, uno se pone del lado del oyente un sábado a la mañana, está en la cama todavía, recién se levanta, se está haciendo unos mates, y me van a hablar de economía. Y en realidad, cuando uno se propone esta aventura de hacer un programa de radio, lo que trata de seleccionar, al margen de los temas, que uno trata de construir una agenda, son los interlocutores. Claro. Es fundamental. Para hablar de cualquier tema, el tema podrá ser más o menos interesante, pero si el interlocutor es válido, seguramente lo va a hacer lo suficientemente atractivo como para que usted del otro lado se enganche. Sin duda. Y la economía es, a priori, por lo menos para nosotros, que somos dos trogloditas recibidos, con diploma, sí, el negro del Frade y yo, es un tema ríspido, áspero, porque no entendemos demasiado. Entonces requerimos siempre de la complicidad de algún compañero, compañera, en este caso un compañero, que nos aporte esa mirada interesante, atractiva, pero a la vez reflexiva, concienzuda, de las cuestiones económicas. Hoy nos preocupan varios temas económicos, algunos que tienen una impronta social directa, como por ejemplo esto de la mal llamada asignación universal por hijo, que el gobierno, en una decisión acertada en el sentido hacia el cual apuntó a dirigir, implementó ya hace algunos meses, y el otro seguramente con una impronta macroeconómica evidente, pero que también tiene un costado social, que es esta cuestión del canje de deuda y todo lo que hubo turbio en torno al canje de deuda. La persona a la que nosotros convocamos cuando hablamos de estas cuestiones, porque sabemos lo que nos puede decir y sabemos que tiene esa capacidad y esa calidad para transmitirlo de una manera entendible para todos nosotros, es Tomás Raffo, que es economista del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Qué decís, viejo? Buen día, Mauro. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, acá. Asustado por semejante presentación. Mirá, siempre te presentamos de la misma manera. Siempre me asusto. Sí, sí. Cada vez que te presentamos, siempre buscamos una variante, pero siempre lo orientamos en el mismo sentido, pero porque estamos convencidos de que es así y valoramos tener entre nuestros colaboradores a una persona de tu calidad y de tu capacidad para poder explicarnos estas cuestiones. Yo no sé, acá en la pauta marcaba comenzar con el tema del canje de deuda, pero realmente me interesa mucho hacer un análisis sobre el balance que ustedes hacen a propósito de la implementación, primero, antes de hablar del canje de deuda, de la implementación de este plan, que pareciera ser más un plan de contención, ¿no?, que un plan destinado a resolver un problema tan dramático cual es el de los chicos que están por debajo de la línea de la pobreza en la Argentina, ¿no? Claro, es un balance, digamos, que tiene varias aristas, ¿no? La primera que hay que decir es que efectivamente es una mejora importante para todos aquellos menores que han podido acceder al plan, que no es poco, uh-huh. Son 3.400.000 menores que están recibiendo la asignación, llamémosle universal, como dice el gobierno, y que eso supone un avance en la mejora social de estos hogares. Ahora, también hay que señalar que este avance es insuficiente para resolver, en todo caso, el cuadro de pauperización, de pobreza, de falta de ingreso de los hogares donde están los menores. Claro. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. Uno, porque no es universal, porque no llega a todos los menores, sino que llega a una parte de los menores, que es aquellos cuyos padres estén desocupados, cuyos padres trabajen en la economía informal y ganen menos del mínimo y hasta cubrir al quinto hijo. Uh-huh. Es decir, quedan por fuera aquellos hijos cuyos padres estén en la economía informal, que ganen por arriba del mínimo, y esto no quiere decir que ganando más de 1.500 pesos con una familia numerosa se tenga resuelto los problemas de ingresos. Uh-huh. Y también se deja fuera mucha parte de el mundo formal que no recibe asignación, por ejemplo, el caso de los monotributistas que en realidad aportan al sistema de seguridad social pero no reciben planes, y estos monotributistas muchas veces ocultan lo que en todo caso es una relación laboral formal, ¿no? Es decir, en vez de contratarlo con lo que marca la ley, se lo contrata vía monotributo y esto supone una reducción del costo laboral. Y esto en realidad lo que quiere decir es que el monotributista no tiene resuelto sus problemas. Claro. Y en este sentido parece que es insuficiente porque no alcanza a todos. Hay 2.800.000 menores que no reciben nada. ¿Cuántos tomás? 2.800.000. Ah, caramba. Es decir, sobre un total de 13.600.000 menores, prácticamente el 20% no recibe nada. Y por otro lado, el monto que se está transfiriendo es 180 menos el 20% que se descuenta hasta que no se chequee los controles sanitarios y educativos. Sí, se están transfiriendo 144 por pibe. Eso te iba a decir, porque días pasados me tocó hacer un informe sobre este tema. Y a mí me sorprendió, después repasando el discurso de la presidenta cuando presenta el plan, ella en ese mismo momento hace referencia a esta retención, pero ¿a qué se debe que retengan esos 30 y pico de mangos? Y es una concepción errónea, que discrimina, que dice que quieren comprometer a los hogares en lo que en todo caso es la garantía de que los pibes tengan el derecho a la educación y a la salud. Es una concepción errónea en tanto castiga a los pibes por no tener, en todo caso, por no acceder al sistema educativo y sanitario. No está mal que se asocie otorgar una asignación a garantizar estos derechos, pero para esto no habría que castigarlo con el 20%. Habría que decir, si un menor no puede acceder a la educación porque no tiene cobertura, porque no hay vacantes, porque está lejos de la escuela pública o de la escuela privada, el monto no le alcanza para cubrirlo, ¿cómo hace el Estado para garantizar que ese derecho se cumpla y no castigarlo, ¿no? Exacto. Lo mismo para el caso Me parece, ¿estás ahí, Tomás? Estoy acá. Lo mismo para el caso de Para el caso de la salud, no sería adecuado que una persona que no pudo acceder a las vacunas se lo castigue sacándole el 20% y también en todo caso si no cumple sacándole la asignación. Pero ahí me digo, yo veo un concepto para discutir, ¿no? Estoy con todo respeto, no contigo, sino con aquellos que lo propusieron. Veo un concepto erróneo. A ver, si vos lo que querés es que ese apoyo, que ese subsidio, que ese dinero que el Estado otorga sea un nivelador social, ¿no sería al revés? Es decir, en vez de condicionar el pago a que tenga eso o retener una cifra, ¿no tendrías que decir, yo le voy a pagar esto, vamos a buscar juntos la solución? O sea, vamos a buscar juntos su documento, vamos a buscar juntos su vacunación, pero no dejar supeditado el pago a eso, porque parece una extorsión. No, estoy plenamente de acuerdo. En realidad el concepto no es que se pueda castigar o hacerle una o punirlo al beneficiario de la asignación, sino que el Estado tiene que ser el corresponsable de garantizar los derechos. Y en todo caso, si faltan los problemas de documentación, de salud y educación que se vislumbren a partir de la asignación, lo que tiene que hacer es garantizar que se cumplan, no castigarlo. Para eso tendría que haber campañas masivas de registración del documento, tendría que haber campañas masivas para, en todo caso, garantizar lo que es el acceso al calendario sanitario, tendría que haber, inclusive hay un disparate que es mayúsculo en la reglamentación, que es que dice que tiene que ser cumplido el ciclo escolar en los establecimientos educativos públicos. Ah, sí, es cierto. Y esto es un disparate, porque hay muchos hogares de familias de bajos recursos que lo mandan a establecimientos educativos que son de carácter mixto, donde el Estado aporta y financia parte de lo que es la masa salarial y también tiene que hacer un pago de una cuota menor. Y en todo caso no parece una discriminación adecuada. Por otro lado, hay muchos casos de escuelas religiosas que los hogares de menores recursos deciden mandar a los pibes ahí porque consideran que la educación que ellos le dan es por alguna razón mejor que la que le ofrece el sector público. No, incluso conozco en Rosario, en Santa Fe, escuelas parroquiales en plenas villas miseria que son la única presencia de una cuestión escolar, y allí por supuesto la cuota es mínima, pero existe, hay una función social que está mucho más allá de la idea del colegio privado privativo del que tiene plata. Tal cual. No hay ninguna razón de que de esta manera, ¿no? Ahí tocas un botón siempre. Que no, hay la... algo con este teléfono. Quiero avisar que me he mudado y me han colocado un teléfono nuevo que tiene algún sistema que no conozco, por lo menos del cual suena un botón cada tanto. Sí, ese es el botón de vudú que dice. Cortada. Hablando del botón de vudú. ¿Cómo va la investigación? Mejor dicho, la investigación fue presentada y realmente tuvo una contundencia y una claridad al momento de ser presentada que nos sorprendió que no se avanzara o por lo menos que no hubiese, desde el punto de vista oficial, un acuse de recibo más directo que el que realmente terminó habiendo. ¿Cómo va la investigación sobre el tema del canje de deuda y las irregularidades o presuntas irregularidades que hubo en este proceso tan anunciado y tan festejado por el Gobierno Nacional? Nosotros hemos hecho las presentaciones en el Parlamento, tanto por vía de pedirles informes al Poder Ejecutivo para que diga cuál es la vinculación que tiene el Banco Barclays con el gobierno y con los bonistas, cosa que no han contestado, y cosa que en todas las declaraciones públicas del ministro Vudú tampoco se hizo referencia. Y por otro lado, avanzando en la investigación del canje, descubrimos dos cosas. Uno, que toda la participación de Barclays está supeditada a lo que es la intervención de la consultora Arcadia, que tiene fuertes vínculos con el Poder Ejecutivo Nacional, porque ha sido la que ha reestructurado las deudas de provincias afines al Gobierno Nacional, como el caso de Mendoza, como el caso de San Juan, como el caso de Provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo donde los funcionarios tienen vínculos directos. Por ejemplo, el hermano de Diego Bossio, que es el director del ANSES, trabaja en este estudio de la consultora Arcadia. Y en este sentido, la vinculación Bossio, Vudú, Massa es una vinculación que viene ya de años trabajando juntos. Y en este marco hemos querido pedir cuál ha sido el aporte que ha hecho la consultora Arcadia, que era una consultora que no existía en la presentación oficial del Ministerio de Economía cuando hacía la oferta del canje, hasta que después de la denuncia empezó a aparecer en los papeles oficiales diciendo que había una cuarta consultora. En este marco hemos hecho el pedido de informe para que nos digan los vínculos que existen entre los funcionarios, la consultora y Arcadia, y al mismo tiempo cuáles han sido los aportes efectivos en materia de acercamiento de bonistas de la consultora Arcadia con respecto a la oferta que hizo Barclays. Y por otro lado, lo último que hemos hecho al analizar el prospecto del canje es cerciorarnos que Argentina tiene capacidad legal, no hay ningún impedimento para conocer el listado de los bonistas que ingresan al canje, y que ese listado de bonistas debiera permitirnos saber aquellos bonistas que son tenedores originales de los bonos, es decir, si hay jubilados, si hay en todo caso proveedores que percibieron los bonos al momento en el cual su pago no se pudo realizar, o si hay especuladores que han comprado el bono a un precio mucho menor, por ejemplo bancos, por ejemplo la consultora Arcadia, por ejemplo los bancos más importantes de la plaza económica local, y que en todo caso lo han comprado a precios muy baratos y cuyo canje actualmente en torno a valores que superan la compra, es decir, han comprado a 20, 15 dólares y se le está reconociendo 50 dólares o 45, supone una ganancia bestial. Y esa ganancia bestial es pasible de ser impugnada porque es ilegítimamente habida. Es decir, sabían esta consultora o estos bancos que compraron a precios de 15 dólares y que han comprado a personas que pensaban que nunca más iban a poder recuperar esos bonos porque había una ley Cerrojo que impedía renegociarlos. Como estas consultoras sabían que se iba a levantar el canje, usando información privilegiada, compraron esos bonos y ahora están haciendo pingües ganancias. Y es más, hasta donde se está sabiendo el resultado del canje, solamente están entrando aquellos que parece que observaron en esto un negociado. Clarísimo. Como de costumbre, Tomás Raffo, un gusto escucharte. No, el gusto es mío, compañeros. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, bien, hija, chao. Lo mataron, era un los mexicanos de Maná, Cuando los ángeles lloran. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez le fue larga llamada a perderse por el banderín. 10 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos mucho material y poco tiempo, como de costumbre. Así que vamos a dar paso. Ya la presentamos a los mensajes de los oyentes en la voz de Natalia Palmeira. Muchas gracias. La gente llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Al cara libro, nada, ¿no? Todavía no, todavía no, pero bueno. Es cierto. El cara libro, me encantó. El Facebook. ¿Usted no quería que habláramos en castellano? Es la traducción. No, estoy. La lengua del Shakespeare, ¿no? Es como Mariano Moreno frente a una computadora, ¿no? La va a mirar. Le va a ofrecer un mate. Claro. Necesito la pluma. Bueno, llamó Javier de Mataderos. Con respecto a la asignación universal, está todo bien y viene para mejor. Muy bueno, todos sigan así. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, es excelente el informe de Tomás Rafa. Sí, sí. Es excelente. Uh-huh. Sobre esto de que es universal, manontropo. Sí, eso sí, me sí. Parece que es... Lo cual es, llama muchísimo bueno. La atención porque, a ver, si vos enancás tu estrategia de difusión en una mentira, en una falacia, o sea, si vos decís asignación universal, la palabra universal tiene que remitir a un concepto genérico que esta medida no contempla. Exactamente. Claramente, estamos hablando de casi 3 millones de pibes que quedaron afuera. Y no estamos hablando de 3 millones de pibes que no lo necesitaran, sino de 3 millones de chicos que viven en hogares cuyas familias no pueden garantizar per se que la condición de vida sea digna. Entonces, la universalidad tan mentada, incluso desde la propia enunciación del plan, no es. Claro, porque además, el otro día hablábamos con Tomás sobre esto, y el contraste es fuerte. El presupuesto nacional dice 40 mil millones de pesos... Ajá. Para las 200 empresas más concentradas de la Argentina. Y para los pibes 10.000. 4 veces menos. Es clarísimo el punto. Y me parece que esa es una cuestión política que diferencia a todos aquellos que dicen que este gobierno es progresista. Vamos a decir, hay ciertas cosas del gobierno que son progresistas y otras que no. Y las que no lo son generan un contraste muy grande. Por eso Tomás dice, esto es más de contención que de inclusión. Uh-huh. Porque se sigue favoreciendo los sectores de la economía concentrada. Totalmente. Héctor de Don Bosco dice, tenemos 3 Fuente Alba más y los radicales una pequeña semana trágica. Ahora entiendo por qué está la estatua del general Roca en Bariloche. Claro. Porque la policía mira a los Roca. Uh-huh. Sí, con sí. Respecto a la consigna, responde, desde pibe siempre estuve contento de que en mi familia no haya policías. Mira. Bueno, a ver, dos cosas, porque creo que una... de las aristas del mensaje de Héctor, remite a lo que propusimos temprano, que propuso Carlos, y que tiene que ver con esa evocación de nuestros viejos, ¿no? Claro. De nuestros padres, y con la frase, con el mensaje, con ese momento que nos quedó. Claro, grabado, usábamos los dos, como mañana del Día de la Bandera, decimos, ¿cuáles eran las banderas de nuestros viejos? ¿Cuáles eran los principios? Exactamente. Sus sueños, su frase, lo que más le quedó. Y Héctor rescata lo de... Lo de que no haya policía. Exactamente, que en la familia no hay policía. Está bien, es un buen apunte. Pero el otro me remite a algo sobre el cual yo creo que no podemos dejar de hacer un comentario y poner una mirada, ¿no? Porque... lo ocurrido en Bariloche en esta última semana pone de manifiesto nuevamente varias de las cuestiones que este programa viene señalando de forma reiterada. Una de ellas es la forma brutal en la que se termina siempre victimizando la pobreza y la juventud. Sí, sí. Los jóvenes, y si son jóvenes y pobres aún más, son generalmente los destinatarios del otro gran problema que queremos señalar y que es la violencia y la represión del sistema. Los más castigados. En 40 años de historia nosotros siempre decimos que la metáfora de la Biblia del Apocalipsis entra justo. El 666, el número de la bestia apocalíptica, dice el último libro atribuido al, apóstol San Juan en aquel momento, porque ellos dicen el número del demonio, del anticristo. El que vio la película La Profecía lo tiene. Pero siempre digo esto en las charlas. 6 de cada 10 de nuestros 30.000 desaparecidos tenían entre 15 y 30 años. 6 de cada 10 de los 2 millones y medio desocupados hoy en el 2010 en Argentina tienen entre 15 y 30 años. Y 6 de cada 10 imputados de primeros delitos en las principales provincias argentinas tienen hoy entre 15 y 30 años. 666, el número de la bestia. ¿Pero cuál es la bestia aquí? La bestia es el sistema que siempre en los últimos 40 años se ensaña, castiga a aquellos que por edad tienen necesidad cultural y biológica de producir los cambios. No es casualidad esto que se genera en Bariloche. Lo que le llama la atención del oyente, y lo hace bien, es que una vez más un gobierno radical, en este caso, como en la historia argentina que bien recuerda el oyente, en la Semana Trágica, en la Forestal, en la Patagonia, aparece detrás de esta represión. Sí, sí, una represión que, a ver, cuando uno la tilda de injustificada, suena hasta escaso el calificativo de injustificada, porque nos parece que hubo hasta un ensañamiento brutal por parte de las fuerzas de seguridad provinciales con los manifestantes, que recordemos, lo que estaban haciendo era repudiar el asesinato a mansalva de un joven que fue fusilado por un efectivo policial. Fue fusilado. Un pibe de cuánto que tenía, 15 años. 15, 16 años. Lo fusilaron, y esto ha quedado comprobado incluso por las pericias, porque en el primer tramo, lo que se pensó, incluso lo que se argumentó desde la fuerza policial, fue que se trató de un accidente, que hubo un forcejeo y se escapó una bala. Las pericias demostraron que acá no hubo ningún accidente. Esto fue un fusilamiento. Hubo una reacción popular, y esa reacción popular, en vez de generar la retracción y la contrición por parte de los efectivos de seguridad que eran responsables de la muerte de este pibe, no hizo otra cosa que promover más odio, más represión, y el saldo termina elevándose a 3 muertes. Lo cual, bueno, uno ve las imágenes de ese centro cívico barilochense tan emparentado con las postales, con las fotos de los egresados que generalmente suelen elegir Bariloche como el destino preferido para ir a pasar esos días de ensueño que se toman cuando terminan quinto año, y las ve con gente corriendo, perseguida por policías, tirándole a mansalva, los gases lacrimógenos, y dice, caramba, algo está pasando en Bariloche. Fíjate vos que es, este chico de 15 años, ajá, asesinado el jueves, se llamaba Diego Bonefoy, y los asesinados ayer, o los que terminaron muriéndose ayer porque ya estaban heridos de antes, es otro chico de 17 y otro muchacho de 29. Se da otra vez esta cuestión de el lugar, el universo etario, otra vez los que tienen entre 15 y 30 años, los más castigados por el sistema. Y ese sistema, que también, y volviendo a la ciudad de Bariloche, lo que ha hecho es transformar la composición social de esta villa, casi una villa suiza, que fue creada y pensada como un centro turístico con referencia directa al esquí y al aprovechamiento de todo lo que es el cordón cordillerano y todo lo que es el turismo de nieve. Fue concebida hace ya más de 70 años de cara a esa idea, hoy transformada prácticamente en una ciudad que tiene muchísimas reminiscencias del conurbano profundo, ¿no? Sí. Es decir, con un cordón periurbano que la rodea, integrado por los sectores más desprotegidos de la sociedad, que esto decían alguna vez en Brasil, me tocó estar en la zona del nordeste brasilero, que es la zona más castigada y más pobre de Brasil, y un sociólogo brasilero que participaba de un encuentro al que yo estaba invitado me decía, acá la pobreza se sufre menos porque el clima ha sido benévolo, y entonces la pobreza con el calor sufre, digamos, mucho menos el pobre en una zona cálida que el pobre en una zona fría. Seguro. Imaginar en esa Patagonia gélida, en ese Río Negro cordillerano, con temperaturas bajo cero casi permanentes, con nieve, casas precarias, lugares distantes de las condiciones mínimas de higiene y de salubridad, sin cloacas, es poco más, poco menos que una pesadilla, y sobre todo si uno lo imagina en casas donde viven familias hacinadas, ¿no? Bueno, ese es Bariloche. y en esa Bariloche, en ese contexto social que poco remite a las imágenes de postal, es donde se produce este nuevo episodio de violencia policial terrible, que por supuesto repudiamos. Tenemos más mensajes. Eduardo de Lomas del Mirador: hace poco volví a visitar Rosario después de mucho tiempo, una ciudad espectacular. Quería preguntarle a Carlos si todavía existen los cines El Cairo y Radar. El Cairo ha sido reabierto ahora como cine público de la provincia. Ah, mira vos. Sí, porque se estaba por perder porque no se podía bancar y va a ser... Está, en realidad, está ya trabajando como cine público de la provincia con tarifas muy especiales, y además allí se desarrollan, se expresan todos los cinéfilos y todos los autores de cine, mejor dicho, que producen películas muy lindas en la provincia de Santa Fe. El Cairo remite también al bar, claro, porque estaba en la esquina. Está cerquita. Al lado. ¿Viste dónde estuvimos nosotros? Sí, sí, comiendo con las chicas, sí, sí. Allí en Santa Fe y Sarmiento, por allí está. Perdón, para que entendí mal, con las chicas son las hijas de Claro, exactamente. Comimos con las chicas para quedar fulero. Mirá vos, sí. ¿Y es una, de qué año data? Y la década del 50. La década del 50. Una hermosa sala, porque además tenía particularidades, tenía bajo relieve en las paredes que remitían a las palmeras del Cairo. Una cosa muy linda, muy bello. Qué lindo. Y un lugar mítico. Yo no conocía el cine, pero sí, el café es un lugar mítico, sí, ¿no? Sí. Para la ciudad de Rosario. Está totalmente remixado. Sí, es otra cosa. Lo lamentamos con Del Frade, pero es así. Nosotros no apostamos a la tilinguería, pero la tilinguería se impone. ¿Algo más? Ah, y el radar, la pregunta del radar. Sí. No existe más el radar. Ah, ¿qué era el radar? El radar era un cine que estaba sobre calle Córdoba, muy cerquita del Cairo, a 3 cuadras del Cairo. Y ahora allí hay un shopping, un fenomenal shopping. Hijo del lavado de dinero, dicen las malas lenguas. Ah, bueno, las malas lenguas, o sea, la mía. Una de ellas. Eduardo de Parque Chacabuco, sí. Para Carlos, ¿De Genaro va a apoyar a Bussi en su candidatura en Santa Fe? Le vamos a preguntar a Víctor. Sí, da la sensación. Una pregunta para De Genaro, más que para Carlos. Que si bien es santafesino, el hombre no. No, y además, Bussi. Que sea candidato a Federación Agraria y está, van a cumpliendo 28 años al revés de la historia. ¿Para qué va a presentarse en Santa Fe? Ya lo tenemos a Reutemann, no vamos a tener Bussi. También tiene otra pregunta, Eduardo. Dice: ¿no estás sorprendido de las continuas declaraciones de Pino Solanas en TN o en Clarín? Y es para preguntarse. Sí. Uno se pregunta también, a ver, esta semana yo noté, no sé si ustedes lo vienen siguiendo, a mí me toca a veces la infausta tarea de mirar los noticieros, y vine siguiéndote en esta semana y algunos de sus programas. Vos sabés que estoy notando cierta morigeración de su línea editorial en relación a lo que representa para TN y para el Grupo Clarín las políticas del gobierno. Hablando con algunos compañeros, decíamos: ¿puede haber habido algún acercamiento? ¿Habrá habido algún acercamiento entre la gente de Mañeto y alguna esfera oficial? ¿Habrá habido algún apriete? Pero vos sabés que lo más interesante que yo rescato fue la charla que mantuve anoche con un, no lo voy a mencionar, pero es un querido amigo y compañero trabajador de Crítica, que dejó de estar en Crítica y ahora está trabajando en el Grupo Clarín. Él forma parte de una nueva generación de periodistas, es un chico de unos 32, 33 años, que fue convocado, como tantos otros, me animo a decirlo porque son varios los trabajadores de Crítica que hoy están en Clarín, que fueron absorbidos por el Grupo Clarín, que fue a buscar una mano de obra que ya no encontraba dentro de sus filas. Claro, porque era una mano de obra calificada. ¿De qué característica? Gente formada, claro, que fueran buenos periodistas, con hambre. La caracterización que buena parte de la conducción editorial del Grupo Clarín hace de los periodistas que tienen trabajando adentro es: tenemos gente achanchada, que ya se acomodó, que tiene al diario como una plataforma para sus otros negocios. Es decir, que como el sueldo del diario termina siendo insuficiente, utiliza su presencia y su firma en el diario para hacer dinero con otras actividades, como puede ser un programa de radio donde le piden la publicidad a las empresas privadas, a las que tal vez terminan favoreciendo en el diario con algún comentario. Esta es una caracterización no propia, sino de la propia gente de Clarín, de su gente, ¿no? De su gente. Y entonces necesitaban este recambio generacional. Así la entrada en política, qué sé yo, desde Juan Cruz Sanz, Luciana Geuna, sí, gente que vos la veías trabajando en los medios periféricos, y ellos indudablemente detectaron y dijeron, acá, vayamos acá, y la fueron a buscar. Y por supuesto, el poder omnímodo de Clarín compra. Pero no es que compra conciencia, compra fuerza de trabajo. No estoy haciendo una crítica a los chicos, pero escuché este análisis. El cuerpo directivo de Clarín, que está compuesto a nivel editorial por las 8 o 10 figuras que podrían ser mencionadas, si ustedes quieren, Ricardo Roa, Van der Koy, Wiñaski, el grupo editorial duro de Clarín, está divorciado, pero está divorciado de manera violenta de la tropa. La tropa no le responde, no hay un compromiso y una consustanciación de esos trabajadores con el proyecto que el grupo Clarín representa, enarbola, esgrime, y entonces existe la necesidad de reformatearse. Una frase de mi compañero era, las corporaciones nunca mueren, se transforman, claro, pero no mueren. Y lo que va a pasar con el grupo Clarín, de ser cierto y de ser ratificado el rumbo que el fallo de la Corte esta semana indicó en torno a lo que es la ley de medios, lo cual sería la aprobación y la posibilidad de empezar a instrumentar una ley de medios tan reclamada y tan necesaria en el escenario mediático argentino, y de confirmarse que alguno de los hijos mal anotados, legalmente mal anotados por la señora Ernestina Herrera de Nobles, son hijos de desaparecidos, algo que estamos hablando de horas, va a saberse finalmente después de tantos años de silencio, va a provocar un golpe terrible al grupo Clarín. Y no es el golpe económico el que más le preocupa, el golpe que más le preocupa es la credibilidad. Bueno, pero que después va a repercutir en lo económico, porque ya de hecho descendió las ventas. Las ventas de Clarín permanentemente, viene descendiendo. Y entonces se viene... Por la credibilidad. Exacto. Se viene ese recambio que viene de la mano de alguna de las incorporaciones de estos nuevos cuadros, de esta nueva sangre, de gente joven, de gente con otra mirada, que se permite discutir y cuestionar. Hubo un hecho inédito la semana pasada, no lo comentamos porque vos no estuviste acá, Negro. En Clarín se hizo un aplauso por la situación de los trabajadores de crítica. Toda la redacción del grupo Clarín, que desde el año 2000 no tiene comisión interna, porque la comisión interna fue echada, fue despedida en el año 2000, en aquella medida gremial sin precedentes que fue silenciada por los medios. Toda la redacción del diario Clarín aplaudió durante un minuto continuo, y eso está grabado y registrado por una cámara de un teléfono celular que tímidamente se animó a grabarlo y subido a la página de los trabajadores del diario Crítica, el blog de los trabajadores del diario Crítica, aplaudió durante un minuto. Y eso tiene que ver también con una respuesta a este clima de presión constante que se ejerce desde la directiva hacia los trabajadores, que tienen la imposibilidad de incluso agremiarse para poder defender sus propios derechos. Se viene un cambio en el grupo Clarín, y yo creo que tal vez haya dirigentes políticos que sean funcionales a ese cambio, ¿no? Es decir, digo, las presencias de dirigentes políticos o de candidaturas que puedan ser promovidas, a lo mejor respondan a una estrategia de lavado, no de los dirigentes políticos, ¿no? No, seguro. Sino del grupo. Del grupo. Es decir, elevar a un dirigente de las características éticas y intelectuales. Intelectuales de Pino Solanas, seguro. Es absolutamente distinto a poner de manifiesto un apoyo a la figura de un energúmeno como Biolcati, qué sé yo, no sé, claro. Digo, no es lo mismo levantar a Biolcati que a Pino Solana. Pero también eso habla de un cambio de estrategia en el grupo. Sin dudas. Para pensar, simplemente. 9 minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Los teléfonos? 4535-5900 o 011-4535-5999. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. hamaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre te da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mil referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo y vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingo del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Para mi tío Julio Altamiranda, que hoy cumple años, don Julio, un bandeño de Ley, un hombre de la banda, provincia de Santiago del Estero, una chacarera de los Carabajal, vecinos de mi tío Julio, vecinos de mi tío Julio. Los Carabajal viven en la banda, suelen hacer un festejo hermosísimo. Mira, el día del cumpleaños de la madre de los Carabajal. Y clausuran el pueblo, chico. ¿Fuiste? Aparte es una belleza. Es una belleza la celebración del cumpleaños de la madre de los Carabajal. Ahí está mi tío siempre. Y el recuerdo permanente que de él tengo, porque la verdad que son esos tipos entrañables, esos santiagueños queribles. Mirá qué bien. Don Julio Altamiranda, que hoy cumpleaños y vamos a estar haciendo un asado, para celebrarlo, borrando fronteras. Para usted, don Julio. Splendid AM990. Desde siempre, frecuencia de radio. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la hora. Una buena costumbre. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Decíamos al comienzo de nuestro programa, Carlitos, que lo que se está viviendo en Tucumán en estos días no solo es histórico, sino que también es conmovedor para todos. Ni quiero imaginar lo que es para aquellos que lo sufrieron en carne propia, pero para todos los que venimos siguiendo las alternativas de los procesos judiciales que se vienen sustanciando contra los represores de la última dictadura militar, lo que está ocurriendo en Tucumán es histórico y emblemático. Allí hubo no solo una represión post-golpe, sino que hubo un plan instrumentado con todo lo que significó y representó el operativo Independencia, claro, desde antes del advenimiento de la macabra dictadura militar del 24 de marzo de 76. Y ese plan macabro y represivo tuvo una cabeza visible, clara, que es el genocida Antonio Domingo Bussi. Hombre de la Gendarmería Nacional. Exactamente. Un verde, uno de los verdes. Bussi está en el banquillo, como lo está todo el plan represivo diseñado, montado en la provincia de Tucumán para exterminar a los compañeros que fueron brutalmente asesinados, desaparecidos, puestos, como dicen las macabras resoluciones, en la categoría de disposición final. Y esta semana, en el marco del juicio, aparecieron testimonios y documentación escalofriante. Sí, ¿no? Una lista de 293 presos que muchos de ellos terminaron desaparecidos y que justamente los que terminan desaparecidos tienen esas dos letras, esas dos iniciales tremendas que dicen disposición final. Otro aporte documental que fue escalofriante fue también una suerte de blog de apuntes o de declaraciones tomadas al calor de la tortura, como queda demostrado por la forma en la que son tomadas, por el texto irregular propio. La virome al lado de la mesa de tortura. Exactamente. De los datos que va cantando un compañero o una compañera a la que se la somete al vejamen de la tortura. Y el testimonio de uno de los testigos, que creo que a mí fue lo que más me conmovió esta semana, alguien a quien le desaparecieron a su madre y a quien abandonaron junto a sus hermanos en plena calle, cuando ellos justamente estaban en un vuelo a punto de exiliarse en Venezuela. Estaban en un vuelo, creo que era el 293, viajaban a Caracas y pararon el vuelo para sacar a la madre y a los chiquitos, y desaparecieron a la madre y abandonaron a esos chiquitos. De todo esto queremos hablar con Bernardo Lobo Bulló, que fue secretario de Derechos Humanos de Tucumán y que está participando activamente de este proceso judicial. ¿Cómo le va, Bernardo? Buen día. Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, muchísimas gracias por atendernos. No, es un gusto. Usted, actualmente, ¿cuál es el vínculo que tiene? ¿Está trabajando en el marco del juicio? Usted fue secretario de Derechos Humanos, Tucumán. Sí, yo fui secretario de Derechos Humanos y hace más de 4 años que ya no lo soy. Y en esta causa actúo como en representación del Estado Nacional, de la Secretaría de Derechos Humanos, y represento también a la familia Ramos Cerrota, que fue víctima de desaparición forzada, tanto José Eduardo, periodista, que en ese momento tenía, al momento del hecho de la desaparición, tenía 21 años, y de su esposa, Alicia Dora Cerrota de Ramos. Represento a esta familia que fue llevada en cautiverio a este centro de exterminio que usted lo dijo, la Jefatura de Policía de Tucumán, que aclaremos a la audiencia también que según el libro de María Seguane y Vicente Muleiro, El Dictador, que trata sobre Jorge Rafael Videla, la Jefatura de Policía de Tucumán sería el primer centro clandestino de detención que se organizara en la República Argentina hacia 1974. Claro, con esa fecha lo hace el primero sin duda, en el 74. Claro. Ahora, ¿cómo está viviendo Tucumán las alternativas de este proceso judicial que tiene en el banquillo a una personalidad indiscutiblemente ligada al periodo más oscuro de nuestra historia, pero que también, y esto siempre me interesa destacarlo, ha sido gobernador electo de la provincia de Tucumán? Es decir, imagino yo que Tucumán debe estar ciertamente convulsionada por este proceso, ¿no? Yo recordaba al momento de tener conocimiento de esta documentación aportada por el testigo Juan Carlos Clemente, de una frase del prólogo del libro La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer. Quisieron tapar la verdad, el tiempo todo lo descubre. Y realmente es de tal magnitud la documentación que se aporta, porque tengan en cuenta ustedes que son 260 folios originales. Aquí se mezclan tanto listas mecanografiadas como, como decían ustedes, escritos a virome en las propias salas de tortura. Esta es prueba material o prueba de todos los cargos de las 21 víctimas de esta causa que se está sustanciando y que ya comienza a su parte final, pero que sin lugar a duda va a dar lugar a nuevas causas, porque el universo de víctimas excede totalmente lo que es el marco de esta causa. Es realmente escalofriante leer los testimonios y ver la prueba documental aportada en este juicio. que clarifíqueme, ayúdeme a entender a quién tiene en el banquillo. Es decir, no solo está Bucci allí, me imagino, existen varios. Este debate oral y público fue con muchos incidentes procesales. De los 7 imputados, quien era jefe de este centro de exterminio y operaba como conductor militar de lo que era la cadena de mando de la jefatura de policía, actuaba Mario Albino Zimmerman, que falleció durante el debate. Uh-huh. El número 2 de Bucci, Alberto Luis Cataño, que era comandante de la 5ª Brigada de Infantería Subárea de la Zona 3, que lideraba y conducía Luciano Benjamín Menéndez, Cataño también falleció durante el debate. Y Antonio Domingo Bucci, si bien está en el banquillo de esta causa, tendrá que comenzarse nuevamente el juicio porque fue apartado por razones de salud. Los peritos de la Corte, si bien nosotros en su momento, junto con otro querellante, disentimos con este criterio, lo cierto es que Antonio Domingo Bucci está en el banquillo, pero no va a llegar a sentencia porque fue apartado por resolución del tribunal. Uh-huh. O sea, pásemelo en limpio, Bernardo, cuando este proceso llegue a su fin y haya una sentencia firme, ¿sobre quiénes va a recaer? Sobre Luciano Benjamín Menéndez, sobre el jefe de inteligencia del Servicio Confidencial de la Policía de Tucumán, Roberto Heriberto Albornoz, y 2 agentes subordinados de Roberto Heriberto Albornoz, que está aprobado a esta altura, que usurpaban viviendas de las propias personas que desaparecían, Luis de Cándido y Carlos de Cándido. Bien, bien. Da lástima, ¿no?, que quede eximido por las razones que usted ya acaba de exponer un personaje como Bucci, de esta segura, o vamos a decirlo, de esta probable condena por parte del tribunal tucumano. Yo pensaba, ayer el diario Clarín, justamente hace un rato hablábamos de Clarín, publicó una semblanza de uno de los testigos de esta causa. Es un error periodístico este el que voy a cometer, pero no recuerdo el nombre de esta persona que fue secuestrada del propio avión cuando viajaba a Caracas junto a sus hermanos y a su madre. Su madre es la que termina siendo la víctima final de... Exactamente, la orden evidentemente provenía de este centro de exterminio, jefatura de policía, y a la señora Sosa de Forti la detienen por orden de esta zona, de la zona 3 a la que me he referido, y estaba a punto de viajar junto a cinco de sus hijos. Exactamente, ¿eh? Rumbo a Caracas, Venezuela. La desaparición forzada se produce ahí, y también el arrancamiento de la madre con respecto a hijos que eran todos menores de edad. Ajá. Pero la anécdota que relataba esta crónica periodística tenía que ver con la reacción que el señor Forti, que creo que es actualmente funcionario del área de Cancillería, tuvo un día en el que se lo encontró a Bucci dentro de un vuelo internacional, o sea, volando hacia algún lugar. Él lo encuentra a Bucci en el avión y hace referencia a un episodio en donde queda claro cuál es la posición de todas las que fueron víctimas, ¿no?, de la violencia de Estado durante la última dictadura. Porque teniendo a la mano un cuchillo y con toda la carga emotiva que debe haber sensibilizado a esta persona, le dijo: yo debería apuñalarlos 5 veces con esto, pero yo no le voy a dar el gusto, usted va a ser juzgado, ¿no?, finalmente, y va a ser condenado. Destaquemos a la audiencia también, Federico, que Antonio Domingo Bucci se encuentra con la pena impuesta por este mismo tribunal que hoy está desarrollando el juicio jefatura en la causa Vargas Ainace, lo condenó a reclusión perpetua, y esa condena quedó firme por resolución del máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara Nacional de Casación. Bulló, ¿cómo le va? Buen día, Delfrade lo saluda, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, cómo le va? Mire, le quería preguntar lo que hay detrás de todo esto, como bien decía Mauro, preguntándose sobre cuál va a ser la repercusión que se está viendo o no en la gente, que después lo terminó votando en su momento a Bucci. Pero también le quería preguntar, porque detrás de estos asesinos que terminan siendo títeres macabros, están los verdaderos titiriteros, que fueron los representantes, por ejemplo, de los grandes empresarios azucareros de la provincia de Tucumán, que le dieron vida a Bussi en la dictadura y en la democracia. ¿Se dijo algo de esto, del poder económico tucumano que está detrás de todo esto? Muy poco en lo que significó el debate en este juicio. Hay causas, yo conozco, de industriales o ex industriales de, por ejemplo, el ingenio Bellavista, claro, que han planteado causas, catalogándolas también a aquellos despojos patrimoniales como crímenes de lesa humanidad. Vienen de la época del cierre de 11 ingenios en la provincia de Tucumán. Estamos hablando de posterior al golpe al presidente Illia, claro, década del 60, en donde casi 350.000 tucumanos tuvieron que optar por emigrar de la provincia, porque no lo que era la industria madre, la fuente principal de trabajo, se cerró. Y el mecanismo que aplicó Antonio Domingo Bussi en cuanto a lo que fue organización económica estaba basado principalmente en ese tipo de políticas, ¿no? El sometimiento también y la concentración en manos de unos pocos de todo lo que era la producción industrial de la provincia. Sí, en relación a esto yo le quería señalar algo que también dice un tucumano que particularmente yo lo quiero mucho, que es Eduardo Rosenbaig, en su obra El sexo del azúcar, en donde refiere cómo los grandes propietarios de los ingenios azucareros fueron los que alimentaron esta idea de la sangre derramada que vino de Bussi en adelante. Por eso decía así, más allá de lo que pasó en la década del 60, los cómplices de Bussi, del poder empresarial tucumano, comenzaron a aflorar en alguno de los testimonios de lo que se está en estos momentos llevando adelante allí. Yo destaco como un poco conclusión de esta prueba documental, sí, la ruptura del pacto de silencio. De silencio, claro. Este es un tema central porque Tucumán no se puede hablar de recuperar la memoria y de una actitud más crítica de lo que es hoy un joven en Tucumán si no comenzamos a develar todos estos aspectos horrorosos, claro, de que fueran vinculados a la política de exterminio de personas. Sí, ¿sí? Sí, sí. Esperemos que consecuencia de toda esta situación y lo que sean las justas condenas que va a aplicar el tribunal, pueda dar lugar a un debate más amplio ligado también a todos los perjuicios económicos que le llevó a la provincia a la existencia misma de la dictadura militar. Exactamente, exactamente. Bueno, interesante poner esa contextualización que mi compañero Carlos del Frade pretendía, y usted lo hizo muy bien, de esto que fue un plan represivo que tuvo una finalidad clara, ¿no? Que fue la de imponer un plan económico en todo el país y que, por supuesto, tuvo sus personeros en cada uno de los distritos. Venía siguiendo con detalle las muy buenas crónicas que nuestro compañero, colega y amigo, en el caso personal, Ramiro Rearte, está haciendo. Ramiro Rearte es un muchacho vinculado al sindicato, al CIPROSA, sindicato de profesionales y de trabajadores de la comunicación de Tucumán. Así es. Y realmente está haciendo unas crónicas para Página 2 excelentes sobre este tema. Venía leyendo la última, la de hoy, que hace referencia a la documentación que también prueba la forma en la que se perseguía a todos los cuadros estudiantiles, ¿no? De las universidades y de los sectores ligados al movimiento estudiantil. Y yo, para cerrar, quería preguntarle, es curioso que exista todavía esta documentación, es decir, que esta documentación no haya sido exterminada, no haya sido incinerada, ¿no? Y seguramente esto responde a que el testigo que la aportó pudo sustraerla. El testigo es un secuestrado, llevado a cautiverio en la jefatura de policía, que luego, hacia mayo, dice el mismo testigo, hacia mayo del 77, González Naya, un militar de alto rango que operaba en este servicio de inteligencia confidencial, lo convierte en policía. y él se desempeña como policía hasta el año 1984, en que aparentemente producto de que lo obligaban ya en época democrática a que se vista como policía, es decir, use uniforme, se niega y pide el retiro de la fuerza. Uh-huh. Y es esa la explicación de cómo justamente aparece la documentación, porque el propio testigo también dice que la oficina del SIC, del D2 tucumano, fue desmantelada cuando cambiaron de autoridades, y él, aprovechando esta situación, que estaba siendo desarmada la oficina, se llevó esta documental, que consisten en cerca de 260 páginas. Uh-huh. Clarísimo. ¿Para cuándo se espera sentencia, Bernardo? Y estamos con el testigo Clemente, uh-huh, el día martes, para aclarar y ver de tal vez alguna consecuencia de esta documentación. Pueden ser periciales caligráficas sobre firmas de los imputados. Uh-huh. Principalmente Roberto Heriberto Albornoz, llamado El Tuerto, y luego se está incorporando ya la prueba documental, que es la última parte de la etapa probatoria. Seguramente la próxima semana, estamos hablando no de la que se abre, sino en la próxima, los alegatos de las partes, y se prevé que antes del 9 de julio, la lectura del veredicto por parte del tribunal. Uh-huh. Ojalá que se dé justamente, sí, para que haya una independencia de la memoria, una necesaria independencia de la justicia por encima de tantos años de impunidad. Inmejorable oportunidad. Bernardo Lobo Bulló, que es el exsecretario de Derechos Humanos tucumano, actualmente participando como abogado de uno de los, en este caso, querellantes en esta causa, que ha puesto en el banquillo a los represores de Tucumán. Un abrazo muy grande, Bernardo. Igualmente, que anden bien. Muy amable. Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. Miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes. Miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Y mienten quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente. No me puedo enderezar, estoy parado. Nací para trabajar, nací para trabajar, y no hay trabajo. Esta agonía sobre mi pecho verde, la mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas de esos cuatro delincuentes. Mienten, yo te iba a dar me pidieses, que no soy yo quien merece perderte con lo que te he buscado. amor mío. Mi corazón. ¿Cómo se llama este tema? Mira a nuestro alrededor. Mira a su alrededor. Está Isonke, Lerner y León Gieco. Y Diego Torres, ¿no? Bueno, está por ahí. Y Diego Torres también, ¿no? Sí. Sí, no, estaba Diego Torres. Bueno, un temazo. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Estamos en el estribo del Frade. Yo no quiero... Estábamos esperando, vamos a decirlo, la presencia de nuestro columnista, Víctor de Genaro, que como de costumbre había comprometido venir. Él está acá siempre. Y cuando no está, incluso está también. El sol siempre está. Por eso, esperando que él llegara, nosotros no hicimos referencia a lo que va a ocurrir en un ratito nomás aquí en el gimnasio de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Dónde es eso? En el Parque Domínico. En realidad, vamos a decirlo como corresponde, el Parque Los Derechos del Trabajador. Ah, mire qué lindo. En realidad nadie lo conoce por ese nombre, lo conoce todo por el Parque Domínico, pero vio cómo son estas cuestiones de la Argentina. No, para nosotros además, está bien que sea Los Derechos del Trabajador. Así es, bueno, allí va a estar reunido. Qué metáfora además, que la Plaza de Los Derechos del Trabajador no se conozca. Exactamente, y sabe qué parque. Claro. Allí van a elegir sus autoridades. ¿Quién es? La Unidad Popular, en este caso, que es el instrumento electoral que fue lanzado esta semana por, entre otros, dirigentes como Víctor de Genaro, Marta Maffei, Eduardo Macaluce, Graciela Iturraspe. Son un conjunto de dirigentes ligados a organizaciones sindicales y sociales que han presentado y están en este caso lanzando el Partido de la Unidad Popular, y que hoy va a realizar su primer congreso a nivel fundacional en todo el país. Y se va a hacer en Domínico. Han elegido Domínico para lanzar la Unidad Popular. Así que seguramente ahí estarán. Ahí estará algún grabadorcito de nuestra producción registrando lo que ocurra para contárselos. El sábado que viene. Exactamente. En el estribo. Tenemos mensajes. Rapidito. Héctor de Don Bosco, nació en Avellaneda, el cine colonial. Basta lo con esto, basta con esto. Basta, basta. Bueno. Chao. María Angélica, sí. Es la primera vez que los escucho. Yo como santafesina quiero que investigaciones como la de Tucumán se realizan en Rosario para saber quiénes estuvieron a cargo de las cacerías que empezaron en el 74. Perfecto, hay más llamados, pero nos queda poco tiempo y no quiero que dejes de hacer una última mención, negro. Estabas ahí con tu apunte que me... No, estaba pensando en esta cuestión de lo que significa el Día del Padre y las banderas. Como nos quedó dicho. Pendiente. Nos quedó pendiente. A mí me parece que la mejor de las banderas de Belgrano no es justamente esto del símbolo para los desesperados y que crean en él, como decía Manuel cuando lo inventó aquel 27 de febrero de 1812. Yo creo que las mejores banderas tienen que ver con que nosotros somos continuadores del sueño de nuestros viejos. Y el día que nosotros completemos ese sueño, seguramente le vamos a dar un futuro mejor a nuestros pibes. Allí está la continuidad y allí está, me parece a mí, el secreto de todo esto. Con esto de hacer un equipo del seleccionado argentino de todos los tiempos que pelea por el campeonato de la felicidad del pueblo, una mujer de 50 años que no había terminado la primaria un día hizo este equipo, porque la idea es que cada uno haga su equipo. Y de número 5 puso al papá, porque para ella era el mejor prócer de la historia. Porque el papá se había venido de Italia después de la Primera Guerra Mundial, trabajaba de sol a luna en campos que nunca eran de él, y que hizo una casilla con bloques de ladrillos de barro. Pero dijo, hasta el día de hoy me acuerdo qué es lo que está bien y qué está mal cuando me acuerdo de mi viejo. Ese es el prócer. Y a mí me parece que allí está la clave de la historia. Celebrar la historia desde aquellos que insisten todos los días, como seguramente hicieron nuestros viejos. Allí está, las banderas y el Día del Padre, lo que mañana nos va a atravesar a todos. Bueno, gente, nos vamos. Volvemos el próximo sábado, como de costumbre, a las 8 de la mañana. A todos los que tengan a sus padres, celebren, disfrútenlo. Y a los que no, también, por supuesto, evocándolos porque están aquí presentes. Seguro. En nuestra memoria y en nuestros corazones. Que gane la selección y esperemos el sábado que viene. Claro, el gol Messi, así se deja. Sí, señor. Feliz semana. Chao, mi viejo.